Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos desde la Escuela 17 del 14 María Elena Walsh. Nuestro podcast se llama Monitos Lectores. Les hablamos Isabela Rizzo, Yasmín Huerta, Victoria Monte y Victoria Álvarez. En este programa van a escuchar cuentos pasados por agua. Se preguntarán, ¿por qué un podcast? Nosotras y nosotros estuvimos trabajando en clases cuentos pasados por agua y queríamos mostrarle a la escuela lo que estuvimos haciendo y que también pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Para eso nos separamos en grupos y nos pusimos de acuerdo para hacer un capítulo cada uno. Este proyecto nos puso contentas, ansiosas y nos dio mucha curiosidad de saber cómo iba a quedar al final. En nuestro próximo podcast comenzaremos con las medias y los flamencos. Pueden seguirnos en nuestro blog o en el Instagram de la escuela. Nosotras somos Isabela Rizzo, Yasmín Huerta, Victoria Monte y Victoria Álvarez. ¡Hasta la próxima!